possible vie de femme. Ti fa nel sotte messo for. Med fleksikredit kan du låne mellom 1000 og 30000 uten termingebyr. Til 15. desember. Monter 114,98% nominell rente per år. Totalt 48.683,44. Radio Metro. You are listening Radio Fevik International from Norway. You are listening Radio Fevik International from Norway. Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Bien, ¿eh? Hace tiempo, ¿eh? El viajante cada vez tarda más tiempo en estar con vosotros. Pues no, la verdad es que para las cuatro cortinas que me quedan, las cosas como son, estoy tardando mucho en venderlas. Pero ya sabes que cuanto más tarde en vender esas cortinas que me quedan, más tiempo estaré con vosotros. ¿Que dónde he estado? Bueno, pues haciendo mis cosas por ahí. Nada, esto. Estaba aquí en. Por aquí por el norte y tal, que me tiré una temporadilla y eso, que digo, bueno, voy a ver si vendo lo que me quedan, las tres cortinillas que me quedan. Bueno, me quedan cuatro. Me quedan dos del Madrid que no las quiero vender. Y me quedan otras dos del Barça que no hay manera de venderlas, porque no tengo manera. Y entonces me llamó la señorita María y le digo, tal, sé qué, viajante. Digo, sí, venga, hoy que quedó muy bien lo del programa ese, de lo de la boda y tal y cual, quedó muy bien. Y digo, ah, pues sí, pues nada, bien, hombre, sí, no, quedó bien y tal, no, tal, gustó, a quien lo oyó, que lo oyó uno, me parece, y le gustó el programa. Y digo, bueno, pues, ¿qué tal? Dice, viajante, que me gustó tanto el programa que me voy a casar. Digo, ¿cómo? Dice, sí, sí, que me voy a casar, señor viajante. Digo, oye, señorita María, vamos a ver, ¿cómo se va usted a casar? Digo, sí, que lo he decidido y me voy a casar. Digo, pero bueno, ¿tiene usted con quién casarse? Y eso, y dice, sí, sí, sí, un chico muy majo y tal, que llevo ya un tiempo de relación. Y digo, no me ha dicho usted nada. Dice, no, porque no quería que se enteraran ahí la inclusa y eso y tal, pues ya sabe usted. Y digo, bueno, ¿y qué tal? Y, un chico muy majo y tal, que me caso. Ah, pues nada, pues muy bien. Y me dice, ¿se vendría usted a la boda? Y digo, que así de repente y eso. Y dice, sí, hombre, sí, porque ya que usted, pues, señor viajante, pues ya que usted, pues, siempre me iba a buscar allí, al este, ¿cómo se llama? A donde estaba, a de los niños y eso, y pues para que viniera usted a la boda, porque tengo mucha ilusión de que viniera y tal, o de las personas que, de la inclusa y eso. Y digo, ¿y la monja le han dejado que se casara y eso? Y dice, sí, sí, la monja no me ha puesto ninguna pega, han conocido al chaval y tal, un chico muy majo y eso. Y digo, ah, pues nada, y además es un chaval de Madrid, y digo, ah, qué bien y tal, no sé qué. Digo, ¿y qué, a qué se dedica él? Y dice ella, pues, ¿cómo me dijo? Me dijo, sí, es ingeniero de esto, ¿cómo se llama? De esto, de los que, de electricidad. Digo, electricista. Dice, sí, bueno, sí. Digo, ¿y qué? Dice, de los que te hacen los boletines, te pueden firmar el boletín. ¿Te puede firmar el boletín? Dice, sí, este puede firmar el boletín. Si quiere, te lo firma y tal. Y te hace lo de la, para cuando alquilas la casa, lo de la cuestión energética y todo eso. Ah, ¿te puede hacer lo de la...? Digo, hombre, digo, categoría, un electricista que puede firmar los boletines y todo eso, que es muy, es que es, parece tontería, ¿no? Pero si, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues tienes, yo qué sé, que tiene, pues, que has contratado 3.000 vatios, que es muy poquito, me parece que es lo mínimo que se puede contratar, y de repente has comprado un aparato de estos de calor negro que no sea la, porque antes ya sabéis que en España se creía que el calor negro era acostarse con las hermanas Benítez. Pues no, el calor negro pues es otra cosa, eléctrica, ¿no? Bueno, es tal. Y dice, ah, oh, pues nada, pues muy bien, tal, no sé qué. Y digo, pues viene bien. Digo, así conoces al chaval y digo, pues me va a venir bien por si en el chamizo, por si tengo que cambiar a trifásica o lo que sea, o ponerla normal, pues que me viene muy bien. Y tal, y así que conoces al chaval y si alguna vez te tiene que firmar el boletín, te lo firma sin ningún problema. Ah, pues voy a ir para allá y tal, no sé qué. Hombre, vamos a ver. A mí, claro, cuando tú conoces a una niña que la has conocido ahí en la inclusa, que la lleva a la inclusa, ahí en Rodríguez Marín, que iba allí a la inclusa, y tal, y cuando la conoces y de repente que habla, has estado hablando mucho tiempo así con ella y que colabora en la radio y le dices tú que Santa María, de usted casarse, ay, paparruchas, decía, ¿no? Que no, tal. Y de repente, pum, te lo suelta así de sopetón, pues claro, pues te dices, hombre, ves esta niña y tal, hombre, te afecta un poco. A mí me afectó, pero luego después, como vi que era para bien, pues digo, pues nada, pues chiquilla y tal, pues hace bien que se case y tal, igual. Y le digo, ¿y dónde va a ser la boda y tal y cual? Dice, no, es ahí por la carretera Extremadura. Bueno, se puede entrar por ahí por la carretera Extremadura, pero si no, pues se va ahí. Si usted que viene del chamizo, pues se coge la M50 y no sé qué, ya me explicó ella, ¿no? Entre usted por no sé qué y tal y cual. Digo, ¿y qué es eso? ¿Qué es ese sitio? Dice, es un sitio que tenía las monjas antes. Ah, que se lo han dejado las monjas. No, ya no. Ya es para hacer bodas y tal y cual. Y tiene ahí una especie de pensión arriba y con unas habitaciones y tal y cual. Pues si quiere usted quedar, digo, no, yo no. Yo me vuelvo al chamizo. Digo, y además eso, ¿a qué hora es? Y me dice, pues es que es a las 8 de la noche. Digo, bueno, la cena a las 8 de la noche. Y dice, no. Lo que es la misa y todo eso a las 8 de la noche. Digo, a las 8 de la noche. Dice, sí, es que ahora se hacen a las 8 de la noche. Digo, ah, pues bueno, tendrá ahí, yo qué sé, qué tarde es. Dice, no, y además como tiene sitio para dormir aquí y tal y cual. Digo, sí, hombre, ahí tienes que llevar sitio para dormir. Digo, que está en un descampado eso, como... Dice, no, bueno, sí, está... Hay un sitio, un núcleo de población y eso, que no me acuerdo ahora mismo cómo me dijo que se llamaba, y digo, y bueno, estaba bien el sitio, estaba, no sé qué, gente y tal, digo, y oye, digo, van a ir Tom y el señor Larry, el señor Tom y el señor Larry de allí de la Inclusa también. Dice, sí, no me queda más, porque son hermanos de Inclusa y no me queda más remedio que invitarles. Digo, ah, qué bien y tal. Dice, no, además van a ir muy bien vestidos y todo eso. Y tal, ah, sí, sé qué, no sé cuándo. Usted tiene traje, señor viajante y tal. Digo, sí, hombre, tengo una corbata. Digo, lo voy a tener que llevar al tinte. Porque resulta, uy, qué alto se pone esto, pero alto, alto, alto, no es que no sé por qué, pero vamos, esto no, bueno, pues lo pongo yo más abajo, ahora, aquí o calvo tres pelucas, o no se oye nada, o se oye, como no tengo técnico ni tengo nada, lo voy a poner un poquito, es que sube mucho, tiene esto, que esta chica que canta tiene una voz, bueno, total, que digo, bueno, venga, pues tal, digo, tengo uno que me puse más precisamente con el señor Tom y el señor Larry, cuando una vez que lo saqué de la Inclusa por la noche, ya tenían, ya debían tener 15 años o 16, o sí, por ahí debían tener. Los saqué porque para llevarlos a la Puerta del Sol en el día de fin de año para lo de las campanadas y tal y cual, que me hacía, a mí también me hacía ilusión, porque no lo sabía, yo nunca, y llevaba un traje con una chaqueta que me había comprado de cuadros y tal y cual, y llevaba, y digo, bueno, tengo esa tal, y me dijo la señora María, hombre, si es una chaqueta de cuadros y tal, digo, es la única que tengo, bueno, pues póngase esa y tal, digo, la voy a llevar al tinte porque me cogió olor la chaqueta y tal, me cogió bastante olor y tal, y cuando me acuerdo que me cayeron cuatro gotas ahí en la Puerta del Sol, cómo olía la chaqueta, madre mía, y bueno, que me vino bien porque no se acercó nadie ahí donde estábamos nosotros y tal, no se acercaba nadie con el olor, cómo, pero bueno, la llevé y tal, la llevé al tinte y me dijo la señora del tinte, dice, mire, usted tire la chaqueta, y digo, esto es que va a ser imposible quitarle el olor que lleva la chaqueta. Y entonces, pues nada, me acerqué ahí al ese, me dijeron, dice, mira, viajante, a ti ya te hace falta un traje, que ya no te va a, vamos, con el traje que te compres ya no te va a hacer falta otro, porque ya este ya no lo vas a gastar y tal, además por las pocas veces que te lo pones y eso. Y entonces me fui ahí, me dijeron que me fuera ahí a este, ¿cómo se llama? Porque yo antes siempre toda la cuestión de trajes y tal lo hacía en el Flomar. Y eso, y pero vamos, lo han quitado por lo visto, el Flomar, no sé, pues yo no lo encontré. Y estuve preguntando el Flomar, tal, no, el Flomar se ha convertido en no sé qué, no sé cuánto. Total, que en el mismo sitio donde había estado el Flomar, han puesto una cosa que se llama el Zahara. Y digo, bueno, pues voy al Zahara y me lo compro. No, me salió muy bien. Yo creo con todo, el uno que había ahí. Y tal, creo que 60, no sé si pagué 70 euros, 65 o 70 euros, no me acuerdo, porque me dijo, dice, corbata, y digo, no, corbata tengo. Y tal, la camisa no, camisa tengo. Y tal, o sea, porque ahí, claro, ya no solamente es que te quieran vender el traje, te quieren vender pues todos los complementos y tal. ¿Tiene usted de estos gemelos? Digo, no, yo me abrocho los botones y ya está. Bueno, total, que muy bien, tal, compré el traje y me vine ahí para la cuestión de la boda y tal y cual y eso, que empezaba un poquito tarde y eso. Yo llegué bien, porque a mí me dijeron que a las 8, digo, bueno, pues voy a llegar a las 7 y media, llegué a las 7 y media, no se veía mucha gente por ahí y tal, yo a la hora que llegué, poca gente, pero bueno, luego estuve ahí, me di un par de vueltas, estuve ahí hablando, tal, ahí no conocía prácticamente a nadie, enseguida se me arrimó ahí el señor Tom y el señor Larry, hombre, tal, viajante, qué tal, por fin a la boda, tal, no sé qué, digo, hombre, y el señor Larry muy atento, muy amable y tal, y el señor Tom también, muy serios, estaban serios, pues no lo sé, iban ahí con chaqué y eso, pues digo, porque claro, iban, como eran hermanos de ahí, del donde estaban, en el colegio ese donde estaba la Inclusa esa y tal, como estaban ahí, pues estaban serios y con traje, un chaqué llevaban de esos ahí que debía ser alquilado o algo, no, y digo, tal, dice, sí, digo, se ha sorprendido y tal y cual, pues dice, sí, La verdad que nos ha sorprendido bastante que se casara la señorita María y tal y cual. Digo, hombre, pero estas cosas, yo para animarles a los chicos, no, porque, claro, obviamente, pues muchas veces tienes que animarles, ¿no? Y tal, bueno, digo, haga tal, que no sé qué, que, en fin, ah, pero es que ya entre que se nos ha ido a Bilbao y tal y cual y no sé qué y tal, digo, pero no, pero se ha casado con un chico muy majo que es electricista y eso y tal, dice, no, bueno, me llama uno de ellos que ya entiende un poco más de esto y eso me dice, no, el electricista no, es ingeniero. Digo, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Un ingeniero, un electricista, dice, no, pero estos hacen planos y diseñan cosas. Digo, pero si me han dicho que puedes firmar el boletín. Dice, sí, el boletín creo que también es una de las cosas que pueden hacer, pero no, estos se dedican a hacer planos, estos, pues yo qué sé, te dicen, es que no lo sé, pues en un sitio que no hay luz te ponen luz. Esto, claro, y un electricista, por lo visto, en un sitio que no hay luz, pues no te pone luz. O sea, el electricista tiene que trabajar en un sitio donde haya luz, o sea, donde haya corriente eléctrica, pero este no te crea la corriente eléctrica. Y por lo visto, este chico, Pedro, que es muy amable, muy simpático y tal y cual, muy buen chaval, muy buen chaval, es muy buen chaval, es muy buen chaval. Y tal, pues por lo visto creo que sí, que este chico bien, además es un chico alto, que, en fin, que cualquier cuestión de que haya que hacer por el techo y tal, te lo arregla, vamos, no tiene ningún problema, te pone así la mano, porque los electricistas y los pintores yo creo que deben de ser altos, porque oye, que te ahorras muchas veces la tonterita y a la escalera pequeña no te hace falta, y a este Pedro, la escalerita pequeña esa para hacer cualquier cosita del armario y tal y cual, por encima del armario no sé qué, este te lo hace sin la escalerita pequeña y tal. La señorita María le hace falta la escalera grande para todo, o sea, cualquier cosa que vaya a hacer, tráeme la escalera. Hombre, le ha venido bien, le ha venido este chico, porque cualquier cosa que está encima del armario o lo que sea, además que lo ve él, no tiene ningún problema estar así encima del armario y lo mira, lo ve. Bueno, total, que allí para la boda, digo, me gustó. Ella le echó valor, la chica le echó valor y el chico también, porque ahora casarse no es una cosa, ahora venga, tal, no, ahora hay que echarle valor. Yo le eché valor también porque digo, bueno, me voy a encontrar con mucha gente, no conocía prácticamente a nadie y al que conocía había cambiado tanto que es que no, que es que me fue casi imposible, metí la pata, me vino, ¿te acuerdas de quién soy yo? Digo, sí, tú eras una vecina ahí de donde, no, pues no era vecina, era una prima, es que me equivocaba cada dos por tres, es que no reconocía a la gente, pero le eché valor. Le eché tanto valor que digo, bueno, porque antes de ir a la boda me puse, porque digo, aquí voy a encontrar gente, que tal, y me puse el ¿cómo se llama? El paso doble que más me va, que os lo voy a poner un poquito a vosotros para no hacer tan largo la cuestión de la boda, que tal, que por cierto, serio, de viaje de novios se han ido a Japón, que mira que está lejos Japón, ¿sabes? Bueno, pues se han ido para allá, para Japón. Bueno, voy a poner la canción que me pongo siempre para darme valor un poquito. Ahora para darme valor y descanso. Venga, vamos a ver. Venga, Marcial, que eres el más grande. Adelante. Marcial, eres el más grande. Se ve que eres madrileño. Rival de Belmonte y José. Machaquito y Paco. Y da seis lances, qué maravilla, y de remate no da su creación. La mariposa con limpia ejecución, la plaza entera grita loca, ole, al sucesor del divino José. Esto es honra, la fiesta nacional, que viva Madrid, que viva Madrid. Qué bonita esta canción de la del Red River Valley. Que la pusieron ahí. Ahí había un señor que yo pregunté y digo, ¿y este señor quién es? Y tal. Un señor que iba ahí, llevaba un uniforme ahí. Bueno, lo llevaba un frac, ¿no? Pero llevaba un uniforme, llevaba ahí una cruz, llevaba. Oh, ¿cómo iba el tío de elegante? Y digo, ¿y este? Y tal y cual. Dice, este es el padre de la señorita María. Digo, ¿cómo el padre de la señorita María? Vamos a ver. Digo, ya había una persona ahí, una señora bajita, que luego me la encontré luego más tarde por ahí, que no encontraba la habitación, que estaba por ahí y tal, y ya el conserje la metió ahí en cualquier lado. Y me acuerdo que le digo, pero vamos a ver. Si yo a la señorita María, yo la iba a ver a la inclusa con estos dos y tal. Y dice, sí, pero es que el padre era marino, que por eso la metieron en la inclusa, porque el padre andaba siempre por ahí. Bueno, digo, jefe, si yo soy viajante, ando siempre por ahí y me daba tiempo para ir a la inclusa y verlos y tal. No, este andaba por ahí, este iba para la Nigeria, pues yo también estaba en la Nigeria. Bueno, nada, que bueno, que el padre apareció ahí con el uniforme y tal y cual, apareció el disfraz, ¿no? Y tal, que luego le vino una señora ahí bajita, la misma señora que siempre andaba por ahí, no sé, me la encontré 20 veces, la señora no sabía por dónde iba y tal, así muy bajita ella, y le dices, ¿y usted de qué va disfrazado? Y dice, este señor dice, ah, pues una cosa me he encontrado por allá, no es que la señora, nada, cómo iba la pobre mujer, y tal, allí iba siempre ahí. Me encontré por las habitaciones de arriba, porque ahí había unas habitaciones, yo también me perdí y tal, que estaba buscando el baño y eso, y me dice la señora, ¿sabe usted mi habitación? Digo, pues no, señora, no, no, usted tiene, pero aquí hay habitaciones. Dice, sí, hombre, ¿qué tal? Digo, que hay que dar con una pensión. Y vino ya el señor de abajo de la recepción y le dijo a la señora, y dice, señora, he subido, y además se lo dijo así, he subido porque yo sé que usted hoy no va a encontrar su habitación y le voy a decir dónde está. Y tal, y la llevó y ya, nada, ya la empotró a la habitación. Pero bueno, luego salió de la habitación esa señora y otra vez buscando la habitación, porque claro, cada vez que salía de ahí no sabía volver. Y tal, ¿cómo estaría? Bueno, sí, es que la verdad es que estuvo la boda. Si tú querías beber, ya te digo que te ponían morado, de beber, ya te digo, pero vamos, pero morado de beber. Oigas tú cómo te ponías. En fin, bueno, total que ponían la canción esta de repente, el señor este, que según decían ahí era el padre de la señorita María, luego no me dio tiempo a mí a preguntarle, ¿no? Y tal, que por cierto, tengo aquí, leí una cosa muy bonita, que la he tenido que leer varias veces para darme cuenta de lo que quería decir el este y tal. Yo ya sabéis que idiomas alguno del inglés si lo hablo, pues como siempre ando por ahí y tal y cual, pues y tengo aquí porque me dieron una hojita, le fui a preguntar a este señor, me dio la hojita y digo, no le importa y tal, porque me ha gustado lo que ha leído y eso, y digo, pues me puede y tal, digo que luego tengo yo una cosa de la radio y a ver si lo puedo leer, lléveselo usted y tal, muy bien. Y decía lo que era el este, y para la gente que no lo ha escuchado, porque yo creo que no lo escuchó prácticamente nadie, o por lo menos no lo supieron apreciar, porque este señor estaba ahí y tal, igual, en fin, bueno, total, yo al principio, yo sí le puse, porque estaba yo interesado de saber de este hombre, digo, aquí de repente apareció un padre, de repente... En esto, ¿qué tal? Yo creía que la chica era de la inclusa, que no tenía padre, o qué tal, que no sé qué, esto que se le van y no sé. Bueno, sí, tenía padre. Tenía padre, y no solamente tenía padre, sino que tenía uniforme, además. O sea que yo me dejó. Vamos, me hubieran dado ahí un hipercode de eso, como se llame, y no me hubiera quedado así tan. Un derechazo que me dieron. Cuando de repente digo, pues si tiene padre esta chica. ¿Eh? Sí, sí, además que muy bien. Bueno, total, que de repente levanta el padre de la chica con el uniforme y tal. El tío, pero elegante, ¿eh? Iba elegante. Y tal, y pone, y dice, cuando estaba diciendo el speech, porque primero el padre del muchacho, el de Pedro, claro, que hizo un speech, pero bonito, bonito de verdad, diciendo pues más o menos cómo, cómo era este chico que es electricista. Bueno, él no dijo que era electricista, él dijo que era ingeniero y tal, y no sé qué, y que tenía su cabeza muy bien amueblada con una serie de sitios y tal y cual, y tenía seis sitios en su cabeza, y bueno, los fue explicando uno a uno muy bien, tal y cual, y que el último lo tenía vacío, lo tenía vacío, y había conseguido llenarlo con la presencia de la señorita, muy bonito, de la señorita María. Muy bonito el speech que hizo ese hombre, pero realmente bonito, y que con qué amor, con cómo hablar, de verdad, es me descubrí con ese señor, de verdad, el padre de Pedro, qué hombre, qué hombre, qué educación, qué bien, qué saber estar, qué todo, y luego tenía a su mujer al lado, que era la madrina, una señora, qué guapa, pero guapísima, muy guapa. Y luego tenía pues dos hermanas que vi yo ahí y tal, eran igual de altas o más que el Pedro, igual de altas o más que el muchacho este y tal. Fue una maravilla. Bueno, total, bueno, lo voy a leer para que, porque luego estos, yo estos programas generalmente la señorita María lo vuelve a oír, y entonces pues vuelve a recordar lo que este señor, lo que el que dicen que es su padre, ¿sabes? Que en fin, y yo con lo quiero decir, cuando yo me di cuenta de que esta chica, después de tanto tiempo y tal y cual, que tenía padre, y pues me sentí las cosas como son, un poquito hundido, como diciendo, mira, ni agradecido ni pagado. Está la vida yendo ahí a verla, ahí al este, y tal y cual, y de repente aparece uno que dice que es su padre, ya la cala con el padre. Hombre, a mí me invitó a la boda, las cosas como son. Me puso ahí en una mesa, que además me puso en una mesa con la señorita Paloma, o la señora Paloma, perdón. ¿Quién más había allí? Pues había un señor de Oklahoma, que bueno, que tiene muy mala rima, pero estaba ahí sentado también. Luego había las dos hijas de la señorita Paloma y tal, muy arregladas. Luego había un niño pequeño también, muy majo el niño pequeño, no da la lata ni nada por ahí, pum, pum, pum. ¿Qué más había? Había una gente también ahí de que habían amigos de Noruega que estaban allí, que eran amigos de la señorita María, unos noruegos que había ahí, y yo. En fin, o los noruegos hablan español. Había una señora noruega que no hablaba nada español, pero que me la pusieron al lado, y pues nada, pues estuve ahí hablando con ella y tal, hablaba en inglés, ¿no? Y tal. Y eso, hablaba muy bien inglés, y nada, pues ahí me pasé la boda, sentado. El señor de Oklahoma decía que la sopa estaba muy mala, que el otro era muy malo y tal. Pues, es que en Oklahoma se come de maravilla, por lo visto. Y entonces, pues, debe ser, es que no lo sé, y yo no lo sé, pero vamos, la próxima vez me voy a ir a comer a Oklahoma a ver qué tal se come. Hombre, vamos a ver, la carne, pues a esas horas, pues todo se te hace duro. Y depende de los dientes que tengas, pues depende, era solomillo de este, me parece, o una cosa así, o filet mignon, o no sé, yo qué sé, no lo sé, pero vamos. ¿Qué va? ¿Qué bien? ¿Qué más quieres? Había barra libre, en fin. Si la boda lo que más interesa es que haya barra libre. Y había barra libre. Lo demás, pues bueno, el pan estaba bueno y eso, pues ya está. Ya está, ¿qué le van a dar más vueltas a la comida? ¿Le damos más vueltas a la comida para qué? ¿Para enfriarla? Comió y ya está. Se sienta en una mesa, comes y ya está. Por cierto, esto de la boda, bueno, luego lo explico. Voy a leer esto, porque si no, no lo voy a leer nunca. A ver, ¿dónde es que se me...? A ver, ya ves, cada vez que lo tengo apuntado aquí en el teléfono, y cada vez que lo tengo que poner la contraseña para poder abrirlo. A ver si ya... venga. Ahora lo voy a leer del tirón. Y lo voy a poner esto aquí. Dice... a ver, la música está bien, no está bien alta, bien. Dice, he buscado con palabras poder hacer un bonito discurso el día de la boda de mi hija María con Pedro. No he podido, aunque rápidamente se me vino a la cabeza la letra de la canción de Jane Autry de Red River Valley. Canción que siempre he llevado a modo de salvavidas para los momentos difíciles. Momentos donde el valor no solo hay que suponerlo, hay que demostrarlo. Mi hija María lo tiene. A ella no le hacen falta músicas. A mí sí. Sobre todo en estos momentos. ¿Eh? Muy bonito. Pero muy bonito lo que dijo este hombre. Y luego después, para que esto yo creo que lo hizo a modo de para decir, bueno, vamos a ver, aquí el que no se sepa la letra, vamos, el que no se sepa la letra de la canción o por qué he puesto esto, pues le dio una especie de explicación. Ahora, que si no sabías inglés, ya te digo que no entendías nada, ¿sabes? Entonces cogió dos párrafos de la canción, porque yo la he oído varias veces y tiene muchos párrafos, pero bueno, y la canción os lo voy a explicar un poquito, si alguno de la boda que no lo sabía y tal y cual y oye este programa, aunque yo creo que ninguno de los que va a esa boda oye el programa. Bueno, sí, espérate, había uno, ¿cómo me enrollo? Se me va a ir otra vez esto, pero bueno, había uno que se llamaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Era polaco. Palinowski. Patinowski. Patico de patinar. Patinowski. Se llamaba este Patinowski. Yo es que polaco, el Kowalski este. Me suena a Kowalski. Porque Kowalski era el de Voyage to the Bottom of the Sea. El Sibion, el viaje al fondo del mar. Que uno de ellos que iba con el mono rojo siempre y tal y cual, que siempre salía, se llama Kowalski. Bueno, pues este se llama Patinowski. Pues este Patinowski me dice, ¿tú eres el viajante? Digo, sí, soy el viajante. Y yo soy polaco. Digo, ah, qué bien. Y soy amigo de Pedro, digo, electricista también. Dice, sí, sí, bueno, sí, ingeniero. Es que no sé por qué le dan. Bueno, y digo, ah, sí, oh, que hoy he oído tus programas y tal y cual. Digo, ah, oh, qué bien. Oye, pues los había oído, el tío, los programas y tal, el Patinowski, que estaba al lado de uno, que era, que llevaba una falda escocesa y tal y cual, que ya le pregunté yo, digo, tú eres escocés, ¿verdad? Dice, qué listo eres. Me ves con la falda escocesa, con el este, ¿qué tal? Y me preguntas que si soy escocés, ¿no? ¿Eh? Digo, bueno, sí, claro, pero si es por solamente para romper el hielo, si ya sé que eres escocés, o va disfrazado como el padre de María, o eres escocés auténtico y tal, igual, ah, sí, no, va, bien, tal, va. Y no, muy bien, muy bien, muy bien. Me tenía que haber sentado en esa mesa, ahí, porque ahí no ponían pegar de nada, en esa mesa, como había para beber y tal y cual, ahí se, de vez en cuando levantaban la copa, no sé qué, pegaban un chillido y tal, qué mesa más guapa, si lo sé, me voy a sentar en esa mesa. Lo que pasa que, bueno, ya me habían encasquetado en esa mesa y tal y cual, no me habían puesto a la Beyoncé, por cierto, que era lo que yo quería, pero bueno, en fin, vamos a ver, entonces, la canción, que es lo que citó este hombre, el padre de la señorita María, dice, from this valley they say you are going. Aquí en el valle se dice que te vas. Entonces, I will miss you, bright eyes and sweet smile. Voy a echar de menos tus ojos brillantes, o el brillo de tus ojos y tu dulce sonrisa. For they say, por ahí se dice, o ellos dicen, que you are taking the sunshine, o sea, que te vas a llevar el brillo del sol, o el sol que te lo llevas, that has brightened our path for a while, que ha brillado o ha iluminado nuestro camino por un tiempo, come and sit by my side if you love. Vente para acá si me quieres. Don't hasten to bid me adieu. No te des prisa, don't hasten. en darme un adiós o en decirme adiós. No, no te des prisa en darme adiós. But remember the Red River Valley and the cowboy who loved you so true. Pero recuerda el valle de donde vienes y el cowboy que te quiere tanto, de verdad. ¡Qué bonito! No me digáis que este hombre ya me empezó a caer bien a mí, este hombre. Porque al principio, digo, aquí de repente aparece el amigo del abrigo, que nadie sabe quién es, y a las con el uniforme, a la niña, mi hija, tal y cual. Y aquí el viajante que iba allí a verles a esto, ¿cómo se llama? Al colegio ese donde iban ahí, tal y cual, a la inclusa, esa ahí de Rodríguez Marín, no sé qué número lleva, a lo de donde estaba el colegio alemán, allí, a esa inclusa y tal, que siempre con la madre portera y tal y cual, que tenía yo bastante amistad, y eso, y resulta que ya un señor, ya la venga, papá, qué cosas, qué cosas. Pero bueno, que cuando leí, cuando este hombre leyó eso, la verdad que digo, joder, macho, qué tío, ¿no? Qué bien, o sea, de verdad, me cayó bien ese hombre, me cayó muy serio, más serio, pero serio. Pero cómo me gustó lo que leyó, de verdad, me gustó. Sobre todo, voy a buscarlo otra vez, es que se me pierde. Sobre todo cuando dijo eso de from this valley they say you are going, que te vas del valle. Qué cosas. Yo fíjate que hacía pues muchísimo tiempo que no me invitaran a la boda. No me invitan a la boda generalmente porque me ven así y dicen, este no me va a regalar nada, pues ¿para qué le voy a invitar, no? Y tal y cual, ¿no? Pues una cosa muy lógica, muy normal. Tampoco tengo yo ahí para dar y tomar. Que por cierto, le pregunté a la señorita María y le dije, señorita María, digo, vamos a ver, ¿qué quiere usted que la regale? Pues ahí hay una lista, dice, pero a la lista no le haga usted caso porque de ahí no hay nada. Ahí nos quedamos con el dinero nada más. Y tal. ¿Y qué cree usted que le debo de hacer de regalo? Dice, con que se pague el cubierto ya está. Digo, aquí el cubierto cuánto vale, con todo. Dice, a poner 200. 200 y pico euros. Digo, vale, de acuerdo. Digo, voy a hacer un exceso. Porque, digo, no voy a vender las cortinas estas, no tal y cual. Y la pensión ya la tengo pagada. Y eso, y bueno, me eché un cálculo. Le voy a dar 300 euros a la señorita María y tal. Porque mi intención era dar 30 euros. Yo, la verdad que mi intención había sido dar 30 euros. Porque digo, con 30 euros, pues más algo se puede hacer, ¿no? Y tal, te puedes dar un homenaje ahí por la Plaza Mayor, un bocadillo calamares. Pero no, dije, voy a darle 300 euros a la señorita María. Y 300 euros como 300 euros, que me lo agradeció un montón. Luego le tuve que descontar lo del traje que me tuve. Al final me salió la boda por un pico, porque el traje me lo tuve que comprar, el taxi para ir para allá, lo otro, el no sé qué, el viaje, que si la abuela fuma, yo qué sé, la barbaridad de cosas que tal y cual, al final las bodas, ya te lo digo yo, las bodas te salen por un pico, ¿sabes? Ahora, que prefiero que le salga por un pico, claro, que le salga, ¿no?, a los pobres novios, ¿no?, que están empezando, pues lógicamente, eso es así. Bueno, pues, ya os he dicho, la señora esta que iba por los pasillos y tal, ¿qué canciones pusieron? Luego ponían mucha música. Hombre, pusieron a Cantaritos de Oro, que por cierto, os lo voy a poner porque no hay nada mejor que recordar los orígenes de dónde venimos. Y tal, Candelitos de Oro. Candelitos de Oro en la discoteca, luego había una discoteca abajo que está abierta hasta las tantas y tal, y ahí estaba animado, sacaron la animación era por Candelitos de Oro. Voy a poner un poquito de Candelitos de Oro por si no os acordáis. Aquí a su tierra natal, el Gran Piura, en tu aniversario. Candelitos de Oro para el Perú y el mundo. Con cariño y con mucho amor. Quisiera tener dos corazones, uno bueno para bueno y otro malo para malas, para entregarlo a cada quien. Sin derecho a equivocarme, me duele mucho al verte. Quisiera tener dos corazones, y que te pase al paso, te aseguro de hacerlo, para entregarme sin mirar. Me tiene por dentro mal herido, por eso que yo lo quiero tener. Quisiera tener dos corazones. Uno bueno pa' bueno y otro malo pa' malas, para entregarlo a cada quien. Es un derecho a equivocarme, que duele mucho al perder. Quisiera tener dos corazones. Dos corazones, mi amor. ¿Y dónde está la gente? ¿Verdad? Las manos arriba para las cámaras. ¡Las manos arriba para las cámaras! ¡No, las manos arriba por allá al fondo! Por acá adelante comenzamos la ola. Estamos de fiesta, ¿verdad? Corazones, uno bueno pa' bueno y otro malo pa' malas, para entregarlo a cada quien. No se merece equivocarme, me duele mucho al verme. Quisiera tener dos corazones. Mucho te adoro, mi amor, por eso que me dices que tú me entiendas. Porque no vas a ver, eso depende de ti, ya no me miras así. No ves que puedo morir así. Puede que llegue mi fin, oye mi vida, mi amor. Ya no me hagas morir, ya no me hagas sufrir. La boda, pues muy bonita. It was just an illusion, como la canción. Que... muy bonita. Muy entrañable. A mí me gustó mucho. Yo no estoy acostumbrado a ir a bodas porque no... pues porque no me invita a nadie. Por eso no voy a las bodas. ¿Quién me va a invitar a mí? Pues la señorita María, pues tuvo la cosa de decir, venga viajante, que has estado muchos años yéndome a buscar allá a la inclusa, sacándome por ahí de vez en cuando. Tuvo el detalle. Luego apareció el padre, pero está en el guión. Siempre tiene que aparecer un padre. Si alguna vez me creí yo que tenía yo alguna custodia con esta chiquilla, pues no. Un año me la traje para el norte para cambiar así un poquito de aires, porque me dijo, oye, viajante, estoy harta ya de... y se vino. Pero si alguna vez me creí yo que tenía yo alguna cosa así, pues como la del señor este que iba con el uniforme, la del padre, no. El padre solo es el padre. Si tú te crees que vas a ser padre, se me andan llamando por ahí. ¿Será que he dicho alguna barbaridad? Seguramente, no lo sé. El padre solo es el padre. Si alguna vez me creí yo que equivocaste. Aunque siempre me ha tratado muy bien, la señorita María. Siempre. Siempre. Siempre. Y tampoco me ha dicho nunca ninguna mentira. Nunca me ha dicho, oye, que eres como mi padre. O no sé qué, qué va. Ni muchísimo menos. No da eso. No te puedes equivocar, con estas cosas. Y el que se equivoca, te puedes equivocar. El padre es el que había allí con el uniforme. Y por mucho que yo dijera hoy que está, que fíjate que no la, que yo la he ayudado, que yo esto, no. El padre era ese, el del uniforme. Oye, que habló muy bien, que dijo lo que tenía que decir. Lo que pasa es que todos los que nos hemos creído algo ahí, pues no. No. Allí están las miradas, todo el todo el cariño y tal y cual, para el padre. Los demás que nos habíamos creído algo, que pensábamos que la niña y tal, que la habíamos ayudado, que le habíamos dado cariño, que le habíamos dado consuelo cuando estaba ahí en el, ahí en el colegio ese, en la inclusa esa de Rodríguez Marín, pues no. Ahora que yo todas esas cosas, yo no las he hecho. Yo le he dado cariño a esa niña y tal, para luego, para después que me lo reconozcan y qué tal, y no, no. Yo le he dado cariño a esa niña porque era una niña que se merecía ese cariño, y lo fácil era dárselo. Que para darle cariño a esa niña no te hace falta, yo qué sé, hacer un sacrificio. ¿Qué va? Te sale. Te sale, si hubiera sido otra, pues a lo mejor, joder, esta tal, no sé qué. ¿Qué va? A la señorita María, darle cariño, no cuesta nada. Te sale. Hay cola para darle cariño. Hay cola. Pero cola para darle cariño. Hombre, que me sentara así, como os he dicho antes, un poco regular, que de repente apareciera un padre. Pues es lo que hay. De repente apareció un padre por ahí. Qué cosas. Pero bueno, en fin. Bien. El hombre majo, además se fue rápido, Estuvo poco ahí. Ahí, yo qué sé, para las 2:00 de la mañana, ya se había evaporado. ¿Sabes? Que además estaba ahí, que me acuerdo que estaba. Ahí había una chica ahí que debía ser que la conocía, debía ser tía o prima o tía de la señorita María, y el señor cuando se fue para arriba y le dice, se llama María la otra chica también, y le dice, oye María, dice, mira que me voy, ¿haces el favor de despedirte por mí de todos? Y la señorita que se llama María también, que debe ser tía de la señorita María, le dice, ¿qué morro tienes? Ahora me tengo yo que despedir por ti de todos y tal y cual. Y al otro se rió y se fue. Yo me quedé, ay, tal, todos tirados. Al final todos tirados por ahí, por la discoteca esa de ahí y tal. Igual yo me quedé también porque no tenía medio de volverme para mi casa. De ahí digo, a ver cómo me vuelvo. Luego había un autobús que a las 5 de la mañana me llevó ahí para Moncloa. Ya para coger el ese para irme para el Chamizo. Pero qué cosas, la boda de la señorita María con el señor Pedro. Vamos a llamar al señor Pedro, qué cosas. Os voy a poner algo para los que fueron a la boda y les dolió la boda, pero les dolió la boda más bien por envidia. Os voy a poner una canción que le va mucho, que la canta el Bebo y el Cigala. Yo me di cuenta, soy viajante, hombre, llevo mucho tiempo vendiendo cortinas, llevo mucho tiempo viendo a la gente, y me di cuenta que de lo que me parece que eran 240 los que fueron, que menos de un 1%, pues yo qué sé, como dos o tres personas se las veía. O cuando fui yo, iba por las mesas y veía tal y cual, se las vio con envidia. Pues les voy a poner una canción a esos que, a ese 0,8% o 0,5% que se le notaba envidiosa en ese sentido. Mira, le voy a poner una canción de Bebo y el Cigala, que les va muy bien. No te debo, no te pido, me voy de tu vida, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena, no me olvides para allá que he pagado. Oh, Bueno, esa canción le va a ese 0,8%, 0,5% de gente envidiosa por la boda de la señorita María. Que por cierto, se me ha olvidado, pero estaba ahí, claro, habló de la madre, habló del padre, y de repente, yo, fíjate, cosas, de repente aparece una señora también, que estaba allí, que era la madre de la señorita María, claro, la madre de la novia. Digo, madre mía, vaya, digo, aquí, esto como que estaba guapa además, y elegante, y muy bien, y tal y cual, ¿eh? Toda la vida pensando que esa niña es de la inclusa. Oye, que no me han timado, ¿eh? Que no me siento timado. Que esa niña es de la inclusa y tiene madre y tiene padre. La madre orgullosa allí, se la notaba la mujer, ¡buah!, que estaba contenta y que estaba... Normal, la madre. Normal. Mi madre hubiera hecho lo mismo. Orgullosa. Pero ese 0,5% de gente que lo tiene todo. Pero todo. Pero que eso no lo aguanta. Porque lo notas. Así como ves al padre, claro, y ves a la madre, súper orgullosos y tal, y oh, tal, no sé qué, la niña. Se ha casado con este chico que la quiere y tal, y como yo, incluso yo, que soy un pobre viajante, que ya no vende nada. Incluso yo estoy orgulloso. ¿Cómo puedes ver gente en esa boda con la cara torcida? ¿Cómo puedes ver gente con la cara torcida? Gente triste. Gente que se supone que debería de querer a esta muchacha por vínculos familiares o vete tú a saber por qué. ¿Qué cosas? Que no lo oiga esto la señorita María. Que no lo oiga. Aunque yo creo que... Aunque lo oiga... No le va a importar nada. Pero qué cosas, ¿eh? Lo que es la vida, ¿eh? Lo que es la vida. De repente aparece un padre, aparece una madre... Y de repente aparece, o veo yo gente que no le agrada la situación. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Claro, como me he perdido tantas bodas, pues no sé si eso es una cosa corriente. No lo sé. Tenía que haber ido a más bodas. Tenía que haber sido más espléndido. ¿Te podrás creer que en todos los años que ya soy una persona mayor, ya, sigo vendiendo, porque sigo trabajando y sigo haciendo cosas, que he tenido amigos, he tenido gente tal y cual y esto, y muchos amigos, ¡hombre, viajante! Que de esos que tal, que están contigo, que parece que, ¡oh, qué bien! Y tal, que han tenido hijos. ¿Te podrás creer que nunca, todos estos que han tenido los hijos y tal y cual y esto y no sé qué, que parecía que, ay, que tal, te podrás creer que nunca me han llamado para ser padrino de sus nietos o de sus hijos. Nunca. Nunca me han citado. No tengo un ahijado. Que no le hubiera faltado su regalo, Que los cuatro duros que echó con las cortinas y tal, le hubiera caído un regalo a ese chiquillo, a esa chiquilla. Si hubieran querido que yo fuera el padrino. No han querido. Ahora yo no quiero. Ahora que me llaman y me digan, viajante, vete para acá, que tengo aquí, que he tenido un nieto, una hija o lo que sea y tal, y me llaman para... Que no voy. Que no voy, hombre, que no voy. Un padrino viejo. ¿Para qué queréis un padrino viejo? ¿Para qué queréis un padrino viejo? Ha habido tiempo para eso. Ya no, pues yo no quiero ya. No quiero ser padrino de nada. Bueno, amigos, que os quiero mucho, que lo paso muy bien. Lo pasé muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en la boda, de verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Era o fue un día de folga. ¿Sabéis lo que es un día de folga? Es un día de fiesta. Ahí en Portugal, el día de folga. Os voy a poner un poquito de la canción del día de folga, ¿vale? Venga, un fado muy bonito. Qué muy bonito el fado. Venga, adelante. Mañana mi agua, son con la llanada. O señor jeitoso da trago está o berbequim. O galo descansa, disse a criança. Hoje não há birra, só tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só não fora namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, sem pressa de ar invencível. Sai a saltos, rima, vou descer à rua quando o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não multa. Passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal. Na cozinha está um esposo de avental. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalho faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga, folga de ser-se quem se é e de fazer tudo por o que tem que ser. Folga para ao menos uma vez a vida ser como nos apetecer. De trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para a tristeza ir de volta e o fado soar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar. Baterias, há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga. La verdad que la boda fue jazz and illusion. Fue como una ilusión. Las cosas como son. Debe ser porque yo voy a poca boda. Como no me invitan casi, pues no voy, pero como una ilusión. Tú fíjate, luego ya me volví para acá, para donde estoy yo, para el norte y tal, ahí con la pensión y eso. Y fíjate lo que son las cosas, lo que son las cosas. Digo, está la señora patrona, la que me manda a mí y eso, vamos, la de la casa y eso, ¿no? La que más disfrutó cuando le estaba contando yo, cuando vino, claro, lo de la boda. ¿Cómo disfrutaba? Nunca lo pensé yo que una patrona pudiera disfrutar tanto de las cosas que yo le estaba contando de lo que era de la boda. Y venga las fotos, y no sé qué, y venga, y fotos, y esto y tal. Cuando le conté de que ese hombre que pareció que era el padre, que llegó allí y tal y cual, y cuando hace el este, lee lo que tiene que leer, le pone la música del Red River Valley y se va por la... se pone los guantes, lleva el uniforme, se pone los guantes blancos y se va para donde está la novia, su hija, y la saca a bailar. Saca a bailar. El Red River Valley es una especie de vals, ¿no? Vals así un poco, pero que hay que bailarlo pues tipo americano, no hay que bailarlo así estirado, hay que tipo americano, lo que es un vals de estos de la zona Oklahoma y tal, así con pasos alargados como hacen ellos. Si habéis visto la película de Searches, pues veis cómo se baila un vals allí. A lo mejor un vals en Viena pues se baila más estirado, pero no, esto no es un vals de Viena, esto es un vals del Red River Valley, ¿eh? De la zona Dixie americana. Claro, hay que distinguir, porque mucha gente dice, oye, ¿cómo es que tal? Hay que bailarlo un poco mejor. No, hay que bailarlo como se baila en esas zonas. Ahora, el que no ha estado por ahí vendiendo cortinas, pues no lo sabe cómo se baila en esas zonas. Y luego, pues el padre podía haberlo bailado un poquito mejor. Yo, como lo sabía, digo, anda, mira, está bailando como los de ahí. Claro, si veis la película de Searches, para no ir de Houston, y entonces lo veis ahí y... lógicamente, Centauros del Desierto, por si acaso no sabéis que, y veis en la boda, que luego no se celebró, en la boda esa, y veis cómo se bailaban los vals y cómo bailaban allí, pues se baila así. Porque esta canción es de ahí, esta canción no es de Viena, esta canción no es de, sí, sí, Emperatriz, un vals ahí en Francia, no. Como yo le vi al padre y digo, anda, pues si lo está bailando como los de ahí. Y qué detalle del padre ponerse los guantes blancos para bailar con esa criatura. Ahí ya se me empezó a olvidar a mí que de repente apareciera un padre, ¿no? Y tal, digo, mira, este hombre, sí, habrá aparecido tarde, pero ha aparecido bien. Qué cosa, qué tarde apareció, pero qué bien apareció. ¿Y qué hizo el padre cuando estaba bailando a la mitad del baile? ¿Qué hizo? Pues cogió a la criatura y la llevó y se la entregó con guantes blancos puestos. Se la entregó al señor Pedro, al electricista. Qué cosa. Se la entregó con guantes blancos. Y luego se fue a la mesa, se quitó los guantes y sacó a una señora allí a bailar, pero ya sin guantes. Claro, yo me doy cuenta. Yo he vendido cortinas por todo el mundo. Que no me... Fíjate, por casualidad de la vida, que con este hombre nunca me he encontrado. Este dicen que era marino. Yo, como hice la mili en el Cerro Murriano, pues yo no... De eso no. Qué cosas. Cuando yo le contaba esto a la patrona, a mi patrona, cuando yo se lo contaba estas cosas a mi patrona se emocionaba, mi patrona, qué cosas, que no tiene nada que ver con esta niña, mi patrona no tiene nada que ver con la niña, pues se emocionaba, Qué cosas, ¿eh? Y a los que a lo mejor ese 0,5% que sí tienen que ver bastante con la niña, ignoraban todo. Lo ignoraban. Qué cosas, ¿eh? Yo como estaba ahí, como nadie me conoce, y estaba ahí, pues miraba a la gente y veía y sabía y te das cuenta de las cosas. Pues le deseo lo mejor a la señorita María y al señor Pedro. Bueno, ahora la señora María, aunque para mí, esa niña siempre será la señorita María. Cuando la llame para mí, siempre va a ser la señorita María. Y para su padre también, porque la entregó con los guantes blancos puestos, blancos, inmaculados. Así la entregó. Al señor Pedro. Qué elegante el señor Pedro. Llevaba un chaqueo, tío, le quedaba de maravilla. No sé dónde lo habría alquilado, ¿eh? Bueno, no creo que la haya comprado, que haya sido así de coger y comprarse el chaqueo, no lo creo. Pero, joder, cómo iba. El traje de la novia, te voy a contar yo cómo era. De bonito. Pedazo de traje. Y los padres del señor Pedro, elegantes, bien. La señora con mantilla, ¿eh? La señora con mantilla, que llevaba mantilla. Elegantes, educados. Y con eso que te das cuenta tú, de lo mucho que le quieren a su hijo y de lo contentos que están de que se haya casado con esa niña. Qué cosas, ¿eh? Venga, que no me quiero poner así. Venga, aceitunita comida, huesito fuera. Vamos a poner a Marisa y el barco negro. Acenando entre as velas. o vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, dos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. Estás sempre comigo. San Ilusión, qué bonita boda. Qué elegante la señorita María, qué elegante. El señor Pedro, los padres, todos los padres, los que aparecieron de repente también. Qué elegantes todos. Qué bonita boda. Fíjate, es tan bonita que iría otra vez. De verdad, ¿eh? Me invitan mañana y me dicen, oye, que vamos a repetir la boda, voy. También iría por ver. Fíjate que son que compañeros de ahí del colegio ese, que de la inclusa donde fueron. El señor Tony y el señor Larry. ¿Cómo estaba el señor Larry? De contento de ver que una compañera de colegio, como una hermana, se había casado. Y el señor Tom. El señor Tom cansado porque por lo visto creo que anda currando mucho y tal, estaba cansado. El señor Larry también estaba cansado, pero no se lo notaba, ¿eh? Estaba, ¡oh! ¡Qué tío! Yo solamente le pido una cosa a la señorita María. Que no se olvide de sus principios. Que no se olvide de dónde viene. Que no se olvide donde yo la encontré. Que no se olvide. Que no se olvide de esa inclusa. Que la trataron muy bien, ¿eh? Donde yo iba allí y la sacaba de vez en cuando, cuando me dejaban las monjas. Pues las monjas ya sabes cómo son y tal, no, ahora no puede, ahora no sé qué, ahora tal. Pero cuando podía la sacaba, ¿eh? Que no se olvide de esa inclusa. Que no se olvide de ese señor Larry y ese señor Tom. que aunque la hacían ahí bromitas y tal y cual, pero estaban con ella siempre, la defendían siempre. Que no se olvide de eso, que seguramente no se va a olvidar. Y para que no se olvide, le voy a poner la canción que siempre, a mí, por ejemplo, me pone en mi sitio, de Juanito Sevilla, porque me recuerda de dónde vengo. Adelante, Juanito Sevilla, venga. Cuando te arrastra la vida, pero que no se quede todo esto en una ilusión, que luego viene el día a día y ahí es cuando tienes que dar el callo, ahí es donde tienes que saber hacer los dribblings, saber darle aire a la persona que tienes al lado, darle aire y darle espacio para que respire también. No se puede agobiar. No se puede agobiar a nadie. Hay que dar aire, espacio. Cuanto más espacio des y más respeto tengas, más aire te darán y más respeto te darán. Venga, amigos, que os quiero mucho. Y a la señorita María y a Pedro también, que se lo merecen. Un beso muy fuerte a todos. ¿Que cuándo voy a volver? Pues no lo sé, esperaré que volver antes de que me inviten a otra boda, porque si estoy así... Anda, no me acuerdo cuándo fue la última boda que fui, pero bueno. Me voy a despedir de vosotros y se lo voy a dedicar al señor Pedro. Creo que le gusta el fútbol, ¿no? No sé, dice tal, no sé qué. Ve ahí una bandera del Athletic Bilbao, ahí. Que han ganado la copa. Estaban los tíos, ¡oh, como loco, jo, lo de la copa y tal! Hacía 40 años que no ganaba la copa. Pero ahí, tal, no sé qué. No sé qué, luego desapareció. Luego manda allí, como yo debo tener cara de yo que sé, me venían diciendo, ¿qué hace usted con la bandera? Digo, yo no toco la bandera. ¿Qué bandera? Digo, que hemos puesto ahí una bandera del Atlético Bilbao y usted la ha quitado. Digo, que yo no he quitado nada, hombre. No sé quién quitó la bandera, no lo sé. El Atlético Bilbao. Pues la quitaría algún madridista. No, es que no lo sé, yo soy madridista, pero... De verdad, yo nunca he quitado una bandera. Pues me vienen a mí. Oiga, ¿usted qué ha hecho con la bandera? No me ha tocado. Digo yo, claro. En fin. Venga. Un beso muy fuerte a todos. Un beso a María. Un beso a Pedro. Bueno, un abrazo a Pedro. Que va a ver si cuando tenga lo del chamizo bien arreglado y tal, ya que estoy enganchado. Estoy enganchado ahí a una casa de al lado y tal. Pero cuando ya le ponga yo la luz, que se la voy a poner dentro de poco, a ver si me hace el boletín el señor Pedro. Que creo que tiene firma para hacer boletines y eso de electricidad y cosas de esas. Un beso muy fuerte. Y aquí os dejo con el señor Cita Rosa. Que os quiero mucho. Un beso. Adiós. Le persigue, le cela, le hiere y se juntan y dan. vez. Tiene un negrito en la cara, usted no es nada, ya no es usted. Listening Radio Fevik International from Norway. ¿Quién lo volvió al suburbio penoso y turbio de la niñez? ¿Quién le gritó en la cara? Usted no es nada. You are listening Radio Fevik International from Norway. Ya no es usted, señor. Ya no es usted. Ya no es usted. You are listening Radio Fevik International from Norway.